quiero, tanto te adoro, que no podría vivir sin ti. Humildemente yo ruego al cielo que no te alejes nunca de mí. Humildemente yo ruego. Es imposible pedirte que me quieras, y sé que todo esto no es más que una quimera. Solo yo te pido que tú me permitas estar cerca de ti, porque eres mi vida y eres la razón de todo mi existir. Vida, no me dejes, que ya no podría vivir sin tu amor. No, no, no me dejes, si tú me abandonas yo voy a morir. No, no, no me dejes, si tú me abandonas yo voy a morir. Nunca me dejes, vida de mi vida. Así, maestro Lara. Sé que es imposible pedirte que me quieras, y sé que todo esto no es más que una quimera. Solo yo te pido que tú me permitas estar cerca de ti, porque eres mi vida y eres la razón de todo mi existir. Vida, no me dejes, que yo no podría vivir sin tu amor.